yo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Así nomás. Tengo un amigo que es vendedor ambulante, vende de todo donde sea que se plante. Necesario se viste elegante y hace lo que sea con tal que nadie lo mande. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Que huele si lo llegan a encontrar. Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la dama. Son 4 lapicitos de 4 colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy, por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los